Las radios comunitarias de AMARC México en la transmisión de la Feria de los Derechos Humanos. Comunicación comunitaria. Cultural FM. Ecos de Manantlán. La Voladora Radio. Nesa Radio. Tacualeche Radio. Radio Futura. Somos gente de trabajo y somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Radio Comunitaria. AMARC México. Feria de los Derechos Humanos.